Buenas noches a todos y todas. Estamos aquí en Radio Bronca 104.5, martes por la noche, en diferido, lunes por la mañana. Buenos días, noches. Buenos días, noches. ¿Qué tal, Esther? ¿Qué tal? Muy bien. Rafa, tenemos hoy con nosotros aquí a un ilustre abuelo que se llama Rafael Cárdenas y que nos va a hablar de toda su experiencia revolucionaria, luchadora, que ha sido larga, cuanto menos. Por aquí, en Uruguay, de vuelta por aquí. Así que, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a Rafael Cárdenas le conocí por un libro que cogí en San Jordi, que escribió un chico que se llama Rodrigo, que se llama Donde el faro ilumina, y que, bueno, empecé a leer y dije, pues voy a llamarle para que se venga aquí a La invasión de los bárbaros en Radio Bronca. Y, bueno, vamos a charlar un poco de todo lo vivido, lo pensado y lo luchado. Así que empezamos por el principio, si te parece. Uh-huh. Aunque le veáis que tiene acento así, viste, este es de por aquí, aunque estuvo casi todo el tiempo en Uruguay. Y bueno, naciste por aquí, fuiste a Uruguay, pero volviste tempranamente, ¿no?, a la Guerra Civil. Y cuéntanos un poco cómo aterrizaste. ¿Cómo aterricé? Aterrizaste en mal momento, me parece, de todas maneras. Bueno, yo volví a España en el año, 76, a finales de 76. No, digo antes, en la guerra. Ah, al principio. Sí. Bueno, sí, yo había llegado estaba en Uruguay cuando empezó la Guerra Civil española, en el año 36, ¿no? Estaba con mi familia allí viviendo. Nosotros éramos oriundos de España todos, ¿no? Y de alguna manera estábamos sensibilizados por todo lo anterior que habíamos tenido a nivel de la familia y políticamente, por el tema del fascismo en Europa y por la Guerra Civil Española, que ya había empezado en el año 36, ¿no? Entonces se dio la circunstancia de que mi padre fue reclamado para, digamos, participar en trabajos relacionados con la República, con el gobierno republicano, en el año 38, exactamente, en el año 38, y como en aquel momento también se estaba reclutando a la quinta, que después le llamaron del biberón, porque éramos los más jóvenes de los reclutados. Yo quise volver con él y bueno, y volví a España. Estuve aquí en Barcelona durante unos meses hasta que me llamaron a filas. Nos reclutaron allí en la Plaza de Toros de la Monumental y nos mandaron a los cuarteles a recibir instrucción militar. Por separado, ¿no? O sea, ¿tu padre fue a un...? Sí, no, mi padre no. Mi padre, claro, él fue ya directamente a trabajar en lo que le habían reclamado, ¿no? Ajá. Ese trabajo técnico. Y yo me quedé aquí viviendo con un abuelo que tenía yo en España, uh-huh, todavía, y con la esposa del cuñado de mi padre, un tío mío, ¿no?, que estaban, digamos, viviendo en Barcelona. Entonces, mientras no me llamaron a filas, estuve viviendo en la casa de ellos, esperando la convocatoria definitiva, ¿no? Uh-huh. Tenías 17 años, ¿no? Yo tenía 17 años, sí. Y bueno, estuve en Vic, en un cuartel de Vic, recibiendo instrucción en unos campos que nos llevaban allí a hacer la instrucción militar, ¿no? Uh-huh. No teníamos fusiles porque no, sí, había fusiles suficientes, pero, ajá, entonces en lugar del fusil íbamos con una escoba, ¿no? haciendo prácticas. Haciendo prácticas de lo que tenemos que hacer cuando nos indicaba el cabo o el sargento lo que tenemos que hacer, ¿no? Y claro, todo eso era una novedad completa para mí. Que en aquel momento yo lo único que tenía de antecedentes era mi trabajo, mis estudios en el Uruguay, ¿no?, que donde estaba recuperando la enseñanza secundaria que había empezado a recibir en España antes de ir y que tenía que terminar allí, ¿no? Uh-huh. El momento. Bueno, eso es lo que en realidad sucedió a mi regreso. Donde volví como una especie de refugiado, ¿no? Porque yo había cumplido en Uruguay, después de todo el proceso de mi vida en Uruguay hasta ese momento, había cumplido una actividad, había desarrollado una actividad que tuvo relación con los movimientos revolucionarios que se desarrollaron allí, particularmente con el MLN Tupamaros, ¿no? Y nosotros fuimos detectados, fuimos apresados. Yo cumplí 4 años y medio de penitenciaría allí. Y después, como no me liberaban en el lugar, pues decidimos volver a España, que era mi lugar de origen, donde podía recibir una documentación. Yo con mi familia, porque ya en esa época yo estaba ya casado, tenía 2 hijas pequeñas además. Pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Sí, un poco. O sea, después de la guerra civil, que estuviste preso en Francia, ¿no? En los campos de refugiados, te fuiste a Uruguay. Volví a Uruguay. Que ya tenías. Me reencontré con mi padre, con tu padre en Francia. Cuéntanos un poco las condiciones en las que estaban. Sí, nosotros, bueno, cuando nosotros cruzamos la frontera a Francia. A pie. ¿Eh? A pie la cruzasteis. A pie, sí, a pie. A pie, habíamos pasado unas semanas de retirada bastante angustiosas, ¿no? Porque los fascistas venían detrás, claro. Bastante cerca. Y nosotros no teníamos ningunos elementos para defendernos, y veníamos con mal alimentados, mal bebidos, mal vestidos, todo, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando cruzamos la frontera, que al cruzar la frontera miramos para atrás y estaban a la vista ya. Habían llegado. Ahí está. ¿Y los franceses los recibieron? Los franceses nos acudieron con pan fresco, y me acuerdo de eso porque fue una delicia comer un pan fresco desde hacía tanto tiempo, ¿no? Momento. Pero a continuación puedo ponerlos en campos de concentración, ¿no? Era en febrero, en época de frío. Y campos de concentración sin techo, ¿no? Muchos de ellos, o sea, muchos, no sé dónde estuviste tú, pero hubo campos. A mí me tocó. La gente estaba en un vallado, en una playa, o sea, sin nada, la intemperie totalmente. No, a mí me tocó, no en la playa, en la intemperie, pero me tocó un depósito de automóviles en desuso, ¿sabes? Un cementerio de automóviles, ¿no? A un desguace. Entonces no podíamos meter en los automóviles que estaban desechados ya, pero claro, los automóviles sin calefacción. ¿Dormíais en el automóvil? Dormíamos en el automóvil, sí. ¡Hala! ¿Eh? Dormíamos en el automóvil, sí, en grupo, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo que estuvimos allí, antes de recibir la posibilidad de volver a Uruguay, estuvimos en automóvil. ¿Y en el mismo campo encontraste a tu padre? No, sí, mi padre me buscó allí. Ajá. Él fue a parar a otro campo, pero sabiendo, pensando, mejor dicho, esperando que yo había cruzado también, me estuvo buscando en los campos. ¿Porque la comunicación entre tu padre era por carta, no? O sea, no, en ese momento estábamos totalmente incomunicados. Era telequinesis, sí, o sea, sí, sí. Él pensó que estarías allí. Él le habían dado, por el cargo que le habían dado en técnico en el ejército republicano, le habían dado una asimilación de grado militar, ¿no? Entonces, con esa asimilación de grado militar en el campo, él pudo recorrer distintos campos para buscarme, ¿no? Uno de ellos me encontró a mí, ¿no? Entonces fuimos juntos a Perpiñán, donde había un cónsul uruguayo en aquel momento. ¿Os dejaban salir del campo? Bueno, con el permiso y la participación de él y la documentación que él tenía, porque él tenía algunos materiales consigo que demostraban nuestra estadía anterior en Uruguay, ¿no? Y con esos materiales a él le facilitaron la ida a Perpiñán a consultar con el cónsul y volver a los campos, ¿no? Hasta que el cónsul hizo los papeles, después de hacer las averiguaciones correspondientes, diera el permiso para, diera la documentación para volver. Relativamente tuviste suerte dentro de lo que podía haber sido. Sí. Completamente, mucha gente que no tuvo esa suerte. Entonces regresasteis, ¿no? Claro, regresamos. Fuimos, mi padre, había dejado algún dinero en Uruguay, entonces se lo mandaron, compró los pasajes para volver a Uruguay y fuimos a embarcarnos a Bruselas, a Amberes. Barco. En barco. En un barco. ¿Cuánto se tardaba? ¿Una semana, no? ¿O qué? 15 días. 15 días. 15 días, sí. De travesía, sí. ¿No? Después, cuando volví a España, también vine en barco. En un barco también. ¿En el 76, dices? ¿Eh? ¿En el 76 cuando regresaste? Sí, sí, ¿no? En el 38. En el 38. Un barco de carga, pero que aceptaba pasajeros, y volvimos en barco también. En aquella época la aviación estaba muy. Sí, ¿no? Muy para militares todavía, y ya está. Y más con las condiciones que había en Europa de conflicto, ¿no? Sí, ¿eh? Claro. Bueno, ese fue el mecanismo para regresar a España, ¿no? Antes, ¿no? Uh-huh. Pero claro, esto fue después de toda mi actividad en el Uruguay. Pues yo en aquel momento, que fue en el año, te estoy diciendo, 76. Uh-huh. O sea que yo tenía 56 años. Cuando regresaste. Cuando regresé a España, ¿no? Y, en fin, ya era una persona mayor, tenía toda mi vida realizada en Uruguay anteriormente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Donde me ocupé mucho después de haber estudiado, pues yo estudié allí técnica industrial, uh-huh. y estudié también química industrial, ¿no? Entonces, no me recibí en ninguna de las dos, porque quise empezar a trabajar antes y me enganché con trabajos asalariados antes, ¿no? Uh-huh. Pero como yo en los trabajos asalariados o tuve mala suerte, o bueno, yo razono actualmente, no es que mala suerte, que la relación del asalariado no es nada, no es nada atractiva, ¿no? Y el caso es que no me entendí muy bien con el asalariadismo. Y me puse a buscar de trabajar por mi cuenta. Me puse a trabajar por mi cuenta con el conocimiento que tenía de mecánica industrial, con otros socios. Después me separé, después me puse a averiguar qué otras formas podía haber, encontré uh-huh. el cooperativismo, y entonces busqué. En ese momento en Uruguay no había cooperativas de trabajadores, ¿no? Había cooperativas agrarias y cooperativas de consumo, nada más. Uh-huh. Pero, en fin, yo me puse en relación incluso en comunicación epistolar con Francia, donde había una federación de cooperativas de trabajadores muy muy muy importante. Mandaron material y con otro amigo que yo tenía estudiamos unos estatutos y vimos la forma de poder encajar dentro de las leyes cooperativas en Uruguay y fundamos una cooperativa. Mm. Una cooperativa, la primera cooperativa de trabajadores que hubo allí. ¿Metalúrgicos o no? Sí, metalúrgicos, sí. Era de fabricación de matrices y moldes para la industria metalúrgica. ¿Y cómo funcionaba la cooperativa? Bueno, nosotros llegó a funcionar. Para fundar la cooperativa tuvimos que hacer un esfuerzo de captación de gente, porque claro una cooperativa nadie conocía, no entendía nadie. Y teníamos que reunir seis, ¿no? Seis, mínimo. Seis como mínimo. Entonces dio bastante trabajo conseguir esos seis. Sí, esos seis. Sí. Uh-huh. Bastante trabajo porque la gente no lo conocía, no lo entendía y además tenías que explicarle. Claro, si no había tradición de cooperativismo, pues claro, era es diferente, ¿no? Una manera diferente de trabajar, todo el mundo es... Claro. Es y generaba además propia, una desconfianza también, ¿no? Pero bueno, se gastaron muchas horas en hablar con gente y al final se consiguió un grupo con el cual se pudo empezar se sacaron estatutos, legal todo, ¿no? De acuerdo con las leyes de allí, de Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se empezó a trabajar en eso y funcionó muy bien. Yo estuve en la cooperativa hasta que me metieron preso, fueron 17 años. Y desde un tallercito que alquilábamos el local, que era una vivienda que no se utilizaba como vivienda, a nivel del piso, ¿no? Donde pudimos poner las máquinas. Con un préstamo que nos dio el Banco de la República de allá, uh-huh. Basado en que tenía yo estudios industriales y universitarios, por eso me cedieron el préstamo. Por eso te cedieron el préstamo, claro. Préstamo para iniciación industrial, ¿no? Y daba dinero, o sea... Daba dinero, sí. ¿Sí? En aquel funcionaba momento, económicamente. Me dieron 5.000 pesos y los pesos esos serían más o menos unos $2.000. $2.000 que después se fueron pagando, ¿no? ¿Y la cooperativa funcionaba económicamente, digo? Funcionó muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí, muy bien, muy, muy bien. ¿Y ahora existe actualmente? No. Después decayó, después con la dictadura, ya en la época de la dictadura, estando yo preso ya. Pero mientras nosotros llegamos a comprar un terreno de 800 metros con una casa habitación donde vivíamos tres familias de los socios de la cooperativa y donde teníamos además un taller instalado con todo, máquinas, pero uh-huh. máquinas modernas para el trabajo nuestro y todo. Todo se había ido haciendo en el correr de esos 17 años que habíamos estado trabajando allí, ¿no? Uh-huh. Así que éxito tuvo mucho, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social también, porque además la cooperativa nuestra participó mucho en la formación de otras cooperativas en momentos en que había fábricas que estaban cerrando cerrando sus actividades, terminando sus actividades, y quedaban los trabajadores en trabajo. En paro, ¿no? Y entre los trabajadores eso, entonces hizo mucho trabajo de divulgación entre los trabajadores para formar nuevas cooperativas, y se formaron unas cuantas de ellas. Tuvimos se fundó una federación que tenemos, la federación con estatutos también, la federación y todo. Uh-huh. Sí. Y yo actué también como secretario general de la federación esa durante dos periodos. Y a raíz de eso, pues te invitaron a ir a la Unión Soviética, ¿no? Ah, también, sí, sí. ¿Cómo va esto? Pues las cooperativas o las supuestas, sí, cooperativas que había allí le lanzaron una invitación para conocer aquello. Uh-huh. Y ahí donde encontró a su compañera, ¿no? Exactamente, mi compañera. O sea, se le llegó a la intérprete aquí. Era la intérprete del grupo, que eso está en el libro. Sí. Sí, allí en la Unión Soviética había una federación de cooperativas, que era un centro Soyuz, uh-huh, que quería establecer relación con las cooperativas del exterior, porque uh-huh, era una federación que en realidad dependía mucho de la economía oficial social, uh-huh, ¿no? Centralizada, ¿no?, que tenía en la Unión Soviética. De manera que no era una federación de cooperativas completamente independiente y libre, como son en general las cooperativas de todo el mundo, ¿no? Que estaba dependiendo de las relaciones económicas con el Estado, ¿no? Pero ellos querían tener relación, estaban en la Alianza Cooperativa Internacional ellos, y querían tener relación con cooperativas de otros países, ¿no? Para hacer relaciones sociales y comerciales, ¿no? Uh-huh. Entonces me invitaron al Uruguay, que fue una delegación de la cooperativa allí, entonces fuimos un delegado de las cooperativas agropecuarias, otro de las cooperativas de consumo, mejor dicho, dos de las cooperativas de agropecuarias, porque eran los que recibieron directamente la invitación, uno de consumo y uno de producción, porque todos nosotros estábamos en aquel momento ocupándonos de promover una ley general de cooperativas para todas las cooperativas. Unos estatutos generales. Claro, general, que sirviera para todas las cooperativas, ¿no? Uh-huh. Que al final no se pudo terminar. Es que es difícil, ¿no? Englobar diferentes, claro, ambientes y diferentes, sí, filosofías y mentes, y unas leyes generales son, sí, palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores, sí, y costaba mucho aquello, pero bueno, sirvió mucho para establecer relación de unas cooperativas con, sí, otras. Sí, para hablar, para, ¿no?, diferentes realidades, y, claro, y los problemas de uno son también los tuyos, y si ellos, claro, han solucionado algo, pues también te pueden ayudar, ¿no? Exactamente. Está muy bien esto de... ¿Y qué impresión tuviste en lo que entonces se conocía como el socialismo real, ¿no? ¿Qué había de real en aquello? Nosotros nos movieron porque nos relacionaron directamente con las cooperativas, ¿no? Uh-huh. Así que, digamos, con otras actividades de carácter social, allí no tuve relaciones ni esa ocasión. Tuve más después, cuando fui a reencontrarme con la que fue mi compañera, para ya casarnos y volver a Uruguay juntos, Y allí sí tuviste un contacto con los movimientos, bueno, con el... Tuve un mayor contacto con la sociedad, con la relación, claro, porque ya entré a conocer a la familia de ella, pudimos hablar de muchas cosas, y enterarse de muchas situaciones. De cómo vivían ahí, bueno, ¿no? Claro, sí, sí, yo me movía libremente en aquel momento. Uh-huh. Aunque tuve que hacer mis pinitos también para poder quedarme el tiempo que requería en realizar los trámites del casamiento y de permiso para que ella saliera del país. Uh-huh. O sea, que esto no ha cambiado, ¿no? Desde el principio, no, ya ha sido, sí, difícil, ¿no? Ha sido complicado. Lo de los papeles, sí, y... Y a mí en ese momento también tuve mucha suerte, porque viendo que no iba a alcanzar el tiempo de mi permanencia... Porque tenías 3 meses, ¿o no? Menos. Sí, sí, tenía tres meses, sí. Como aquí, bueno, sí, de turista, ¿no? Tenías de turista, sí, una vida de turista, sí. Entonces fui al consulado uruguayo, ellos tenían ahí un consulado uruguayo donde que funcionaba, ¿no? Uh-huh. Y planteé mi problema y me lo resolvieron, ¿no? Me dieron un puesto de trabajo en el consulado para, ¿sí?, poder tener una documentación que me permitiera permanecer en la Unión Soviética, claro, el tiempo necesario para poderme casar y recibir el... Pues sí, tuviste suerte, sí. Muchas gracias. Bueno. Mucha suerte. Sí, en general yo he tenido suerte, hay que decir la verdad que he tenido suerte, porque incluso durante la derrota que sufrimos en el MLN y todo eso, a mí no fue de lo que me trataron peor. Uh-huh. Un poco también debido a que ya era una persona mayor, ¿no? La mayoría de la gente que caía allí eran jóvenes, ¿no? Y bueno, yo no lo pasé, digamos, angustiado ni mal. Incluso, yo siempre lo digo, ¿no? A mí la experiencia de la cárcel allí, a mí me sirvió mucho, mucho, porque la cárcel era una cárcel especialmente montada para... presos políticos. Para presos políticos. Y además presos políticos que habían actuado en guerrillas, ¿no? Entonces eran... La población de presos era una población que tenía unas características muy especiales. Eran compañeros, ¿no? Y éramos compañeros. Entonces nos tratábamos compañeros como compañeros y además funcionábamos como compañeros. Nos ayudábamos en la cárcel unos a otros. Y para mí eso fue muy importante, porque éramos muchos. Éramos miles, ¿no? Hablamos del MLN. Okay. Yo te había preguntado que cómo viste aquello de la Unión Soviética. ¿Qué impresión tuviste? Sí, no, yo ya la Unión Soviética cuando fui fue un poco precavido, ¿no? Porque, y si acepté ir fue porque me interesaba verlo directamente lo que pudiera, ¿no? Dentro de lo que era mi actitud crítica, ¿no? Porque a mí no congeniaba para nada con la forma como funcionaba el Partido Comunista Uruguayo, ¿no? Uh-huh. Más bien siempre me había arrimado a la zona donde funcionaban los anarquistas, ¿no? Y quizás por eso, pero también por la forma así muy muy muy centralista y muy dirigentista que tenía el Partido Comunista allí, no me gustaba. Así que ya va con una cierta prevención. Ahora, allí, claro, tú cuando vas de visitante, a ti te llevan. Yeah. Te llevan a los sitios donde a ellos les interesa. Nosotros nos trataron a cuerpo de rey, porque no solamente estuvimos en Moscú, nos pasearon por todo el país. Uh-huh. Estuvimos hasta en Uzbekistán, en Asia Central, ¿no? En el Cáucaso, en lugares donde funcionaban cooperativas y centrales de cooperativas, que funcionaban como organismos, digamos, independientes de la economía del Estado, pero relacionadas comercialmente con el Estado, ¿no? Uh-huh. Y también el ambiente de la gente que nos trató allí era muy bueno, ¿no? Nos comunicábamos por medio de la intérprete, que fue mi compañera después, pero con mucha facilidad, y tratábamos de averiguar todo lo que podíamos. Ellos, sobre las relaciones comerciales con el Estado, trataban de evitar. Esa es la verdad. ¿No? Y sobre las condiciones del país no nos podíamos tampoco... No podíais hablar de eso. No dejaba la sensación de que hubiera una transmisión, digamos... Plácida, ¿no? Tranquila. Sí, fiable, ¿no? Fiable, ¿no? Uh-huh. Como quien dice, ¿no? Siempre uno veía... Lo que te decían lo que querías escuchar, ¿no? Un poco. ¿Qué? Claro, uno, un poco, sí, justificar y dar la impresión de que realmente... Bueno, que las cooperativas tenían una independencia, porque tenían una función específica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las cooperativas allí acopiaban toda la producción de huevos que se producía en el país, en granjas grandes o en establecimientos chicos, todo lo adquirían ellos para después distribuirlo en la forma que consideraban necesario o que estaba de acuerdo con los planes estatales, ¿no? Uh-huh. Tenían gran importancia, ¿no? O sea, lo hacían... Claro, había cosas específicas, es decir, cosas en que el Estado... No podía manejarse con soltura, ¿no? Como esas minucias que vienen muchas cosas de muchos lados diferentes, como la caza, por ejemplo, ¿no? Allá en Rusia se come mucha carne silvestre de caza, ¿no? Uh-huh. De animales silvestres, porque los bosques de la taiga rusa son inmensos y hay muchísima caza para realizar ahí pesca y todo, ¿no? Y todo eso que cazaban cazadores que no eran empresarios estatales, sino que eran particulares, comercializaban todo a través de las cooperativas, ¿eh? Para uh-huh. eso servían mucho las cooperativas también, ¿no? Y daban lugar, salía todas esas cosas, ¿no? Así que había, y ellos montaban incluso fábricas también, fábricas que estaban creadas por el propio movimiento cooperativo. Nosotros nos llevaron a ver una fábrica de cerveza que tenían muy moderna, muy bien instalada, uh-huh. por ejemplo, que era uno de los casos que había allí, ¿no? O sea, que era un movimiento que no podías, digamos, considerarlo como que era del... era transparente, ¿no? Uh-huh. Era como una especie de feudo dentro del conjunto, ¿no? Si se quiere. Pero que de todas maneras se funcionaba como un organismo cooperativo, los asociados, la forma como se manejaba la economía, la dirección, el manejo de eso también, ¿no? Coljoses, por ejemplo, fuimos a visitar coljoses, que funcionaban también como cooperativa. Los coljoses funcionaban como cooperativa, tenían su consejo directivo, tenían los miembros de coljosianos, que eran los miembros de la cooperativa, pero tenían un compromiso de venta y de producción para el Estado, que era el que recibía los productos de ellos. Es decir, no tenía una libertad de comercialización, una posibilidad de... más que muy reducida en el campo de los alrededores de ellos, pero de producir, en fin, de poder manejarse económicamente con independencia real, ¿no? Uh-huh. Esas eran las limitaciones fundamentales que vamos tenía. Vamos con tu amigo Biglietti y volvemos dentro de poco a hablar del MLN, ¿vale? Uh-huh. Me llamo Milonga de andar lejos, tú andas de aquí para allá también. Con una profunda alegría estamos de nuevo en tierras del sur, junto al hermano pueblo argentino y al entrañable pueblo uruguayo, ahora ya mucho menos lejos del cerca. Está mi tierra, y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma. Los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Bueno, volvemos aquí a esta agradable charla con Rafa y ya estábamos un poco metiéndonos en faena, que nos hablase de pues de cómo contactaste con los Tupamaros, con el MLN, que bueno, para el que quiera tener así una aproximación Hay una película que a mí me gusta mucho, de Costa Gavras, que se llama Estado de Sitio, que bueno, que aconsejamos aquí a todo el mundo, como todas las de este director, que son bastante comprometidas. Y bueno, estabas en la cooperativa y al principio de la cooperativa el contexto social era bastante tranquilo, ¿no? Era lo que se llamaba la Suiza de América. Sí. Y un país relativamente próspero, relativamente tranquilo y relativamente, entre comillas, democrático. Después llegó la dictadura militar y todo lo que conlleva, ¿no? La historia de la dictadura militar llegó después de la movida de las guerrillas, ¿no? Porque en realidad la dictadura militar fue consecuencia, no causa, ¿no? Para hablar con propiedad, la cosa vino así. En América Latina, vamos a decir así, por lo menos de Guatemala para abajo, tuvo mucha influencia la Revolución Cubana en el año 60, ¿no? Y a partir de ahí hubo una sensibilización muy grande sobre las posibilidades que había de una lucha contra los regímenes locales, autóctonos de cada país, ¿no? Para poder lograr una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad mejor que, digamos, como la consideraban minorías de izquierda más bien radical, ¿no? Que había en cada país, ¿no? Así hemos tenido movimientos guerrilleros importantes en distintos países de Centroamérica, como es El Salvador, como San Salvador, como es El Salvador, como es Nicaragua también. Hay movimientos revolucionarios en Colombia que subsisten, ¿no? Todavía, ¿no? Un movimiento de las FARC, y ha habido en otros lugares, en Argentina ha habido, y en Uruguay también se formaron movimientos, un poco con la mística de guía de la Revolución Cubana. Y eso es un poco lo que pasó. En momentos en que ya la economía de Latinoamérica ya no estaba dependiendo de las guerras europeas, porque para hablar con propiedad hay que decirlo también, ¿no? Durante las últimas guerras europeas, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, los productos uruguayos se vendían a precios especiales, ¿no? Y entonces eso daba una prosperidad, hasta que terminó esa situación. Después vino la vuelta a la realidad, ¿no? Y la influencia del sistema imperialista, del sistema comunista internacional, para poder obtener lo más que pudieran de todo donde lo pudieran sacar. Entonces ya allí no había la ventaja, digamos, de poder vender mejor. Había que vender a los precios del mercado, ¿no? Y entonces empezó a decaer la economía. Entonces los primeros que la sufrieron, por supuesto, fueron los trabajadores. Fueron la gente de trabajo, fueron la gente humilde, la gente que no tenía recursos. Los que tenían recursos siempre se las arreglaban para poder vivir mejor. Entonces eso es un poco lo que pasó. Entonces a nosotros agarró la Revolución Cubana en esa coyuntura. Y entonces hubo una respuesta. Y la respuesta en el Uruguay fue que hubo tres organizaciones militares que funcionaron clandestinamente y que pretendían, de alguna manera, esforzarse por llegar a una situación que permitiera una evolución como la de Cuba, ¿no? Ahora, el MLN, que fue la que descolló más, la que tuvo más éxito, la que tuvo más resonancia, ¿no? No estuvo, eso hay que aclararlo porque es importante, me parece, para entender el proceso y para entender mi actitud propia también, ¿no? No estaba en una tesitura como han estado otras organizaciones también clandestinas y revolucionarias europeas, en una tesitura, digamos, de la que ahora le llamamos terrorismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, de hacer acciones militares que generen una expectativa de riesgo, de peligro, y que de esa manera se fuercen soluciones que son las que se busquen, ¿no? No, el MLN eso no lo encaró de esa manera. Allí el MLN, la táctica que había elegido era la que le llamaba él de propaganda armada. Es ¿cómo decir, es? ¿Cómo funciona esto? Funciona que ellos, el MLN hacía acciones de denuncia de las aberraciones del sistema, ¿no? ¿No? Consiguiendo efectos por medio de las armas, ¿no? ¿Qué tipo de acciones, por ejemplo? Por ejemplo, una de las acciones, una acción resonante que tuvo, fue la de la que se llamó la financiera Monti. Fue una oficina de financiamiento con ramificaciones internacionales, ¿no? Que funcionaba como tal. Entonces tenía interiormente una documentación muy fuerte, muy grande, sobre una cantidad de operaciones espurias, fraudulentas, corruptas, ¿no? Que no estaban dentro de la ley, ¿no? Entonces el movimiento lo que hizo fue, por medio de las armas, hizo una acción de apoderamiento del local, se apoderó del local, entró, sacó toda la documentación que interesaba tener, ¿no? La seleccionó y la puso en manos de los juzgados, para que los juzgados recibieran esa información, quedándose con copias de las cosas más significativas, ¿eh? Eso era propaganda, porque de alguna manera estaban denunciando públicamente las malas acciones del propio sistema, ¿verdad? Estaba amparado totalmente. Claro, estaba totalmente amparado y tapado todo eso, ¿no? ¿Y la justicia hizo algo o no? No, nada. Nada. Pero tuvo mucha prensa, tuvo mucha repercusión, ¿no? Y bueno, tuvo un efecto mucho más fuerte de que podía tener el hecho de pasarse escribiendo en la prensa o una denuncia escrita durante siglos, claro, o en la radio, ¿no? Uh-huh. Otra operación, por ejemplo, que te puedo mencionar, la que le llamaban la burra de oro, porque había ahí un gran financista, que además era terrateniente y plutócrata, ¿no? Que tenía una especie de fuerte en su casa donde guardaba todas las divisas en metálico que conseguía, ¿no? Bueno, claro, esto lo tiene en secreto el hombre, ¿no? En secreto, ¿no? En unas cajas fuertes especiales, ¿no? Ese secreto lo mantiene a rajatabla, pero hay posibilidades de averiguar cosas, ¿no? Y eso también fue un trabajo de inteligencia que hizo la organización, ¿no? Uh-huh. Entonces se enteró de lo que tenía, de dónde lo tenía, de cómo lo tenía, ¿no? Y aprovechando un fin de semana donde se averiguó que él salía de eso y quedaba solamente un sereno, ¿no? Se hizo un operativo militar, se fue con un camión, ¿no? Se desmontó la caja fuerte donde tenía guardado todos sus tesoros después de reducir al sereno, él fue muchísimo, y en el camión montaron la caja fuerte y se la llevaron, ¿no? Uh-huh. Pero una caja fuerte de muchas toneladas, ¿no? De peso, ¿no? Cosas de ese tipo, es una acción armada de propaganda, porque todo eso salió a la luz. Aparte de quedarse con los millones que había ahí adentro, se denunció, porque bueno, claro, lo denunció él mismo, también el mismo propietario, ¿no? De que le habían hecho robo, ¿no? Bueno, son ejemplos, ¿comprendes? Pero se hicieron muchos de esos operativos y cada uno tenía una gran repercusión. Uh-huh. Bueno, incluso la fuga de la cárcel, pues en un momento determinado, en el año 71, tenían más de 100 presos tupamaros, ya que habían distintas acciones habían caído, ¿no? Y estaban todos recluidos en una cárcel común, ¿no? Que había grande, que había en el Uruguay. Bueno, se hizo un operativo, entonces se fugaron 101 presos. ¿Vale? De un solo lote, ¿no? Por túneles que se fabricaron por bajo tierra para llegar al... ¿Ellos desde dentro o la gente desde fuera? Combinado. Los adentro y los de afuera, combinados. ¿Y luego qué pasó? Y bueno, después se fugaron. ¿Se fugaron y nunca más se supo? No, pues capturaron algunos otras veces, de nuevo, en otras operaciones, pero en fin, toda esa gente quedó. Porque además entre ellos estaban los miembros de la dirección central del MLN, ¿no? Uh-huh. Estaban todos ahí, ¿no? ¿Y por qué el nombre de Tupamaro? Bueno, está en reminiscencia de un revolucionario, ¿no?, americano, Tupac Amaru, peruano que luchó contra los españoles durante la época de la... De la que fue capturado y muerto, ¿no? En Perú también hay hay un grupo que se llama MRTA, que es Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que Túpac Amaru. No confundir. Uh-huh. Es por eso, ¿no? Bueno, no hubo acciones cruentas, incluso contra los militares, contra la reacción. Hubo, sí, en casos muy especiales, como fue la muerte de un asesor de la CIA americano que estaba trabajando en Uruguay permanentemente para leccionar a los militares uruguayos sobre la tortura, sobre cómo debían de torturar para extraer información. Porque la forma que ellos tenían de luchar contra la organización clandestina era a través de la información que podían conseguir por la tortura, ¿no? Entonces a ese personal lo capturaron, se capturó, ¿no? Se le sacó toda la información que tenía él, ¿no? Se publicó y después se consideró que no podían dejarlo suelto y lo mataron, lo ajusticiaron. Ese fue un caso. Esos son los hechos que se relatan en la película Estado de Sitio. La película, eso está así. Bueno, este es un caso. Luego también hubo algunos enfrentamientos donde murieron. Cuando se justició a los miembros del Batallón de la Muerte, que le llamaban, que era una organización paramilitar que tenía como objetivo, como ya decían ellos, cazar tupamaros, ¿no? Entonces ellos... pero no funcionaban dentro de la institución policial, sino dentro de un sistema paramilitar. Se identificó a los miembros y en un solo día, en un solo operativo, los atentaron contra ellos y mataron a cuatro de ellos, ¿no? Eso también fue un asunto, pero eran gente enemiga, no eran pueblo. No era sociedad, eran militares. Militares, no hubo muertos entre la población. ¿Comprende? A eso se le llamaba propaganda armada, ¿no? Que cosas, acciones que tenían repercusión política, ¿no? Y que se hacían por medio de las armas. Sí. Claro. Yo ahí, nada, bueno, sigue. No, quería aclarar que yo ahí, en la organización donde me incorporé, por contactos que tenía con gente, una amiga que me instó a ello, ¿no? Y que me convenció de que había posibilidades de cambiar, ¿no? De cambiar las cosas más rápidamente. Porque nosotros avanzábamos, íbamos avanzando con las cooperativas, ¿no? Pero bueno. Pero poco a poco, poco, ¿no? Poco a poco. Y además con poco acompañamiento de las organizaciones sindicales y de las de otras organizaciones políticas que podían considerarse de izquierda, ¿no? Uh-huh. Porque un poco desmerecían, desvalorizaban el esfuerzo que se hacía de buscar formas propias de actividad autogestionaria, ¿no? Uh-huh. Y lo veían todo más por el lado de la acción política institucional, ¿no? Partidos políticos, sindicatos, legales y poder, ¿no? Claro, ¿eh? Uh-huh. Entonces, claro, yo me veía muy, muy limitado, me sentía y veía que había una fuerza grande, que ya habían realizado muchas cosas importantes los tupamaros, y pensé que había que ayudarlos. Entonces a mí me incorporaron en una tarea de servicios. Yo no participé en acciones armadas en ningún momento, ¿no? Pero ayudé con lo que sabía, que era mecánica, para hacer cosas relacionadas con armas, ¿no? Uh-huh. Y como eso en la cooperativa lo hacía. Lo hacía... Porque nosotros en la cooperativa de día trabajábamos para la producción, la cooperativa. Y cuando terminaba la jornada y se quedaba libre el taller... Trabajabas entonces, para tu tres que interés. Estábamos ahí en esta historia, uh-huh, trabajábamos para la organización, para tu pamar. Uh-huh. ¿Qué clase de armas hacíais? ¿Qué? Cuenta un poco qué clase de que trabajabais. Que... Bueno, preparábamos, por ejemplo, carcasas para granadas, ¿no? Uh-huh. Reparábamos armas, hacíamos piezas que nos pedían para otras actividades, para otras cosas que se necesitaban. Era como un trabajo de servicios general, uh-huh, ¿no? De taller. De taller. Pero claro, estaba clandestino también. Uh-huh. Entonces, pero yo tenía que hacer una doble clandestinidad, porque tenía que hacer la clandestinidad frente a las instituciones, ¿no? Con los tupamaros, y tenía que hacer la clandestinidad con mis compañeros de la cooperativa. Claro, porque realmente los demás no estaban enterados. Claro, y les comprometía un poco, claro, ¿no? Claro, les comprometía mucho. Mucho. De hecho, ¿la cooperativa cerró por eso o no? No, no, no. La cooperativa nunca la respetaron. Se enteró. La respetaron porque no encontraron, vinculación ninguna. Vinculación. Encontraron la vinculación nuestra independiente, y fue lo que nosotros pudimos mantener como verdadero, ¿no? O sea, que nunca se filtró esto, no, o sea, nunca no, supieron. No. Ellos siguieron trabajando años, ¿no? ¿Y cómo fuiste detenido? Bueno, yo estando trabajando en eso, porque lo que pasa que es lo que es lo que hablábamos hoy de la cuestión de la tortura y de la capacidad que podían tener unos y otros de aguantar y de no aguantar, soltar nombre, ¿no? Entonces, que era responsable de nuestro frente a la columna. La organización estaba dividida en varias columnas, ¿no? Nosotros pertenecíamos a una columna, ¿no? Uh-huh. Que tenía su sector militar, tenía su sector de servicio, tenía su sector de organización política, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y él cayó preso, el responsable de nuestro grupo, ¿no? Y bueno, él confesó todas las cosas que sabía, y ahí nos vinieron a buscar. Claro. Nos vinieron a buscar y nos llevaron a los tres el mismo día y en la misma operación. Vinieron a buscarnos a trabajo, porque estábamos trabajando cuando nos capturaron. Uh-huh. Esa fue la... Y entonces fuiste a la cárcel y contabas, ¿no?, que era una cárcel enteramente dedicada a presos políticos. ¿Tenéis ahí algún tipo de vida en comuna? En... La fabricaron especialmente para los presos políticos y con una... ¿No había comunes? No había comunes, ahí no había comunes. ¿Y se organizabais de ahí de una manera distinta a la que podrían ser presos sociales en otra cárcel? Claro, porque para ellos, ¿no?, era difícil, para los propios represores, ¿no?, era difícil manejarse con los presos políticos que estaban acostumbrados a una organización de unas características determinadas. Entonces, en todo lo que podían, ellos descargaban la actividad en los presos. Y a nosotros nos servía porque nos permitía mantener relación, ¿no? Era una cárcel que la habían construido especialmente con todas las medidas más modernas de seguridad. No había celdas a nivel del piso, uh-huh. Eran todo del primer piso para arriba. Estaba en un terreno abierto, completamente rodeada por una doble valla de alambradas y con torretas de francotiradores a cada 20 metros de distancia. Entonces era muy difícil escaparse de allí, ¿no? Uh-huh. Y además estaba instalada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Montevideo, de manera que también la relación era difícil en ese sentido. Bueno, eso es un poco lo que había. Y claro, allí había presos políticos que se apuntaban para trabajar en la cocina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, también estaban los que habían cantado, ¿no?, dentro, o sea, gente que había soltado nombres y, sí, y había y había buena relación, ¿no? Había se una respetaba relación de desconfianza. De desconfianza. De desconfianza. Pero si tú sabías, ¿no?, que lo habían torturado, había como un... Claro. No, claro, sé. Una tolerancia. Una comprensión, ¿no? Una comprensión. ¿No? Pero había una suspicacia, una... Porque claro, uno desde afuera nunca sabe exactamente 100% lo que cantó, en qué condiciones cantó, y por qué cantó, porque hubo también algunos que fueron traidores, claro, y cantaron sin que los tocaran, ¿no? Entonces eso sucedió, todo eso. Pero igualmente había compañerismo, ¿no? ¿Había? Había compañerismo, había sí, red. Bueno, sí, había. Ellos no se sentirían muy cómodos, desde luego los que habían cantado mucho, uh-huh, no se sentirían muy cómodos dentro de la cuestión, pero en fin, se respetaba la situación. Esa es la verdad. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Yo estuve, yo primero me pusieron en un cuartel cuando me capturaron, donde se realizaban los interrogatorios y el tratamiento de afloje, de, como decíamos, de para que la gente cantara lo que sabía, ¿no? Uh-huh. Allí te detenían en en galpones, llamamos nosotros en naves, uh-huh. donde había 30 o 40 juntos, ¿no? Pero muy vigilados, ¿no? Y generalmente ponían juntos gente que tenían, que habían tenido alguna relación afuera con ellos. Y de esa manera, ahí estuve unos meses, no sé qué, creo que fueron 3 meses o 4, ¿no? Y después me pasaron al juez. ¿Incomunicado totalmente o no? Con el exterior, sí. Pues, como sí. Ahí estábamos completamente incomunicados con el exterior. ¿Solo no, con el abogado o sin abogado? Con el abogado, sí. Con el abogado solamente. ¿Pero que era de oficio o no? Claro, el abogado. ¿O el movimiento era ponía... de oficio? No, era de oficio, sí, sí. Y el juez era un juez militar. Vamos, que era el abogado del diablo, vamos. Sí, vamos. Porque los compañeros de fuera no daban apoyo a los que habían. O sea, no había una. No sé, un grupo de apoyo, No estaba. Grupo de apoyo oficial no había. No había, en ese momento no había para nada. Después, cuando ya se terminó todo el asunto, entonces se formaron los grupos de apoyo y de denuncia sobre torturas, desapariciones, ese tipo de cosas que habían sucedido y que seguían sucediendo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se formaron grupos de apoyo de familiares y todo eso. Claro. Pero ya cuando todo el asunto se había... ¿De familiares, de compañeros no? No, familiares y compañeros, ahí participaron todos. ¿Y la represión en Uruguay fue muy cruenta en cuanto a desaparecidos, etcétera, torturas? No, incluso se hicieron operaciones, por ejemplo, de denuncia de gente que había sido sindicada como torturadores, ¿no? Y se señalaban las casas de donde vivían, para que recibieran el repudio de los vecinos, de la gente y todo eso. Eso se hizo, pero ya cuando se terminó la guerrilla, el funcionamiento guerrillero, ¿no? Uh-huh. Eso fue así como funcionó, ¿no? Así que, yo allí estuve 4 años en el penal, bueno, durante todo porque el te condenaron a... pertenencia de grupo armado. Asistencia a grupo armado me pusieron. O sea, asistencia a grupo armado. ¿Y son 4 años? Y me dieron 4 años. Me dieron 4 años que lo pasé allí y después, ya te digo, no me soltaron, ¿no? A otros lo soltaban, porque había en el penal de allí de porque era curioso, ¿no? Como estaba instalado ese penal cerca de un pueblo que se llamaba Libertad, se llamaba el penal de Libertad. Estaba todo preso, ¿no? Ahí, vaya. Curioso. Qué ironía, ¿no? Sí, es un poco irónico. Bueno, y ahí en el penal de Libertad, ¿qué te iba a decir? Estuviste 4 años y luego no te soltaron. O sea, cuando ya cumpliste la condena, no... No me soltaron. No te soltaron, pero porque tenía miedo de que te, te fueras a España. Ellos tenían un psicólogo en el penal. Ajá. Que visitaba a los presos. Para, ¿no?, ver si te habías reinsertado. Y cuando veían que había una actitud de alguna forma que no iban a reincidir, digamos. Uh-huh. Entonces te soltaban. Lo soltaban. Pero era el juicio de él, ¿no? De las conversaciones que tenía con uno y con otro, ¿no? Yo como nunca hice, digamos, concesión a las conversaciones con el psicólogo, en fin, hablaba lo que sentía y lo que pensaba, pues se ve que me catalogó como no reinsertable y además como, no sé, era una persona mayor, que era más difícil de manejar, de moldear, uh-huh. quizás también, no sé, yo no sé, no conozco los informes de él, pero pienso que todo eso debe haber influido para que me dieran eso de las medidas de seguridad que te hablaba antes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en vez de soltarte, cuando te soltaron, ¿te dijeron que tenías que salir del país o que no te soltaban? No, simplemente me dijeron que no me soltaban, ¿no? Me dijeron que de momento no había noticia de que, en orden de que me dejaran libre. Uf, y como eso no... Qué desesperación, ¿no? Porque si ya has cumplido, claro, ya... Ha cumplido la condena, pero entonces... no te sueltan por esa disposición, sí, sí, sí, que sacaron legal para ellos, de que no tenían derecho a no hacerlo. Sí, porque ellos estaban, digamos, responsabilizados del mantenimiento de la paz social, ¿no? Y eso, entonces ellos se justificaban en eso para poder, de alguna manera, ahí, claro, tomar sus medidas, las medidas que correspondían, que consideraban. En el momento que te soltaron, no te dejaron permanecer en territorio uruguayo, sino que te dijeron tienes que salir para España. A mí me llevaron en una furgoneta policial, de la cárcel donde estaba, del cuartel donde estaba, al barco. Y allí me encontré con mi compañera, mis hijas, y con una cantidad de amigos. Ellas que estaban se habían al tanto, reunido para recibirme, ¿eh? Ellas estaban al tanto de la situación y que se tenían que ir. Sí, sí, no, te pusieron, a mí me pusieron el barco. El barco, además, un barco que estaba con vigilancia policial. ¿Eh? ¿Tú sabías que venían ellas o no sabías? ¿Que venían quién? Que venía tu compañera y tus hijas. Sí, eso sí lo sabía, vale. Porque yo ahí, ya cuando estaba en el cuartel, con las medidas de seguridad, tuve visitas con ellas. Ah, vale. Porque pudimos ponernos de acuerdo para aceptar esa solución y todo eso. Y sabían el día que me iba a ir, dónde me iban a llevar, en qué barco iba a irme. Lo sabían mis amigos también, que fueron una cantidad de amigos a despedirme, y bueno, todo eso ya se hizo dentro de la normalidad, pero sin poder pisar tierra uruguaya. Vale. Vamos con otra canción y después vamos terminando. Vale. Vale. El Chocomacil. ¿Por qué tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz? Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del Chueco Maciel. Suena la sirena, suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos vanas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el cantegril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel. Esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Volvemos aquí a Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona, Radio Bronca, o sea, radiobronca.info en internet. Recordamos que estamos en diferido, estamos grabando este programa el lunes, o sea que no llame nadie porque no estamos en el plató. Bueno, a lo mejor Porras estará mañana. No, lo dejaremos grabado. Ah, ok, pues que nos llamen el martes que viene. Y bueno, pues vamos a ir con la parte final de aquí de... del programa. Y bueno, después de Viniste en un barco, estábamos contando, y apareciste en un año también peleagudo en lo que es a la lucha social se refiere aquí en el Estado español. ¿Viniste a Barcelona directamente o...? ¿Eh? ¿Viniste a Barcelona en el 76 o...? Sí, sí, directamente a Barcelona. Pues sitio calentito también, ¿no? Sí, yo vine a Barcelona sobre todo porque había estado ya, lo conocía, en la época de mi reclutamiento aquí en el ejército. ¿Y teníais familia o no? ¿Cómo? ¿Teníais familia? ¿Es no, que daba no, familia? No, ya no, no. Nadie, no. Aquí ni allá, no, no había nadie. Uh-huh. Pero yo, en fin, Barcelona tenía fama de ser un sitio industrial, donde había, digamos, una industria desarrollada, ¿ya? Y yo, como estaba, claro, tenía capacidad para trabajar en esa cuestión, pensé que era donde podía reiniciar mi vida, porque yo vine sin un duro y con la familia, ¿no? Sí. Pero bueno, también aquí tuvimos suerte, yo conseguí trabajo en matricería, donde la especialidad mía que después cambié por también asalariado en ese momento, y en cuanto pude me liberé del asalariamiento, me puse a trabajar por mi cuenta y trabajé por mi cuenta hasta que terminé mi... Y mi compañera, además, que ella el idioma ruso lo conocía muy bien, no solamente de hablarlo, sino gramaticalmente y todo, uh-huh. Ella tuvo que hacer unos cursos aquí de rehabilitación de conocimientos en filología, pero lo hizo y ingresó de trabajadora, de enseñante, uh-huh. En la Escuela Oficial de Idiomas. Ya enseñó ruso allí muchos años hasta que se jubiló también. Y de manera que nosotros la situación económica la podemos solucionar en fin, con bastante facilidad, ¿no? Uh-huh. Sin problema, ¿no? Y eso. Ahora, claro, no aquí, claro, primero, cuando nosotros llegamos aquí, ya estaba la dictadura hacía años funcionando en el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y había, además, un tratamiento muy, muy, muy, muy inhumano hacia los que habían sido dirigentes principales de la organización, que los tenían en unas condiciones que eran de rehenes, ¿no? Y además muy maltratados, habitando celdas muy pequeñas, aisladas completamente una de otra, y los tuvieron así durante muchos años, ¿no? Y bueno, nosotros con eso estuvimos muy sensibilizados, porque aquí había otros también, refugiados también, uh-huh. Políticos, incluso que habían pertenecido al MLN, y montamos un grupo de apoyo, ¿no? Y estuvimos trabajando en relación con otros grupos de apoyo de Europa, uh-huh. En Francia, en Bélgica, en Suecia, en Inglaterra, ¿no? Para hacer la denuncia y conseguir ayudas para los presos. Y todo el tiempo que duró la dictadura estuvimos trabajando ahí activamente en eso, ¿no? Uh-huh. Cuando la dictadura cedió, ¿no? Por la situación, por las circunstancias que hubo, entonces liberaron a todos los presos que quedaban muchos presos en aquella cárcel de Libertades donde hemos hablado, uh-huh. Y un día se abrieron las puertas, así, sin más. Claro, abrieron las puertas, sí, de todo, ¿no? Las que nos, y soltaron incluso también a los rehenes, a esos que estaban rehenes también, uh-huh. Los soltaron, sí. Así que todo quedó, porque fue como una especie de acuerdo político que, uh-huh. Hicieron los partidos tradicionales uruguayos con los militares, ¿no? Para poder entrar, digamos, dentro de una legalidad internacional. Hay que decir que, bueno, previamente a eso, los militares habían querido institucionalizar la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y habían promovido un referéndum popular para modificar la constitución uruguaya, ¿no? Y tuvieron la desgracia de que les salió negativo el referéndum. Entonces ya ahí se desmoralizaron y, uh-huh. Hablaron con los partidos políticos y bueno, cedieron la cuestión. Uh-huh. Pero tenían toda la intención de crear un fascismo en el Uruguay, ¿no? Encima con apoyo social, pero... Con apoyo social, sí, con respaldos sociales, ¿no? Con qué fuerte. Sociales. No. Que fuera de ¿y cómo viste estaba, ¿no? Me imagino que la diferencia de la Barcelona, aunque ya fuese el 38, ay, sí. Que no era el 36 en Barcelona después de toda la movida de que estábamos hablando el otro día, que lo estuvimos grabando sobre el mayo 37, toda la bronca con los estalinistas, tal y cual. Uh-huh. Pero en cualquier caso, una Barcelona con un cambio social en marcha increíble a la Barcelona del 76. Uh-huh. Sería bastante distinto, ¿no? Sí, yo llegué aquí cuando ya se había muerto Franco, uh-huh. Y cuando estaba en el proceso de reconstruir, digamos, claro, el sistema, uh-huh. Monárquico, ¿no? Y claro, el ambiente que había era un ambiente bastante eufórico. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Eso es la verdad, ¿no? Había mucha gente que estaba con una expectativa positiva con respecto a los cambios, ¿no? Entonces yo no me encontré ahí, no compartías esa euforia, ¿no? No compartía esa euforia y bueno, me dediqué a eso, a ayudar a la gente que estaba en Uruguay de ahí, y ahí, uh-huh. me quedé durante todo el tiempo que duró la dictadura en Uruguay, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando terminó la dictadura yo fui. Participé en las reuniones que se hicieron sobre la reconstrucción del MLN y cómo qué iba a hacer su política futura, ¿no? No estuve de acuerdo con la forma que asumió. ¿Qué forma asumió? Bueno, de incorporarse a ese conglomerado de partidos políticos de izquierda, que se me decían de izquierda, ¿no? Había algunos que eran de izquierda, pero de izquierda, bueno, la izquierda un poco también difuminada, como la izquierda de aquí y todo eso, sí, en Europa y todo eso, ¿no? Y bueno, no me encontré. Entonces, allí pasaron años, ¿no? Porque ese conglomerado de partidos que se llama el Frente Amplio, es un frente de una cantidad de partidos, de grupos políticos, este frente, pues tenía un respaldo electoral de un cuarto más o menos del electorado, ¿no? 25-30%, pero no tenía posibilidades de acceder al gobierno ninguna. Pero en el segundo periodo se consiguió en el departamento de Montevideo, en la provincia de Montevideo, donde está la capital, ¿no? Que es donde está la población ciudadana, y se consiguió mayoría. Y entonces, desde entonces, está gobernando al departamento. Es una ciudad grande, que tiene 1 millón y pico de habitantes, y ya se ha hecho un trabajo administrativo ahí de administración del sistema a nivel ciudadano, a nivel de la ciudad principal, nada más, ¿no? Pero han pasado 2 lustros más y han conseguido la mayoría nacional, ¿no? Porque en mayoría están. Sí, sí, se adquirió en las últimas elecciones, se obtuvo la mayoría absoluta, ¿no? Toda la mayoría absoluta. Entonces, en ese periodo en que se buscaba, se esperaba, existía la expectativa de que se podía conseguir el gobierno independientemente, yo, en fin, me preocupé especialmente por averiguar qué era lo que pensaba hacer el movimiento con respecto cuando una vez que se tuviera el poder, ¿no? Faltaban todavía como 2 años y medio o 3 años para que fueran las elecciones, pero me parecía que era una cosa que había que resolverla. Claro, sí. El movimiento se había manejado hasta entonces con un respaldo de opinión militante de base, ¿no? Había comités, había asambleas, grupos de base que actuaban, que se reunían, que funcionaban y que daban la tónica de lo que... Pero a partir de esa situación empezó a aflojar todo eso, ¿no? Yo me preocupé, entonces pretendí que se fijaran las condiciones en que iban a... En cuál era el programa que iban a tener. Y no pude obtener respuesta. ¿No? No pude obtener respuesta. A mí me dijeron que eso era una cosa que ya se resolvería si se conseguía el poder. El gobierno, va, que le llaman el poder, ¿no? Pero bueno, si se conseguía el gobierno, que ya lo resolverían después. Hostia. Que hay que estudiar eso en esta situación que no era realista y que no correspondía. Bueno, como al mismo tiempo se habían ya tomado una cantidad de medidas, habían adoptado una serie de situaciones que yo tampoco las compartía, pues me fui apartando completamente de la militancia, de la actividad, que desde aquí, desde el exilio, había sido importante, sobre todo el respaldo a una radio que había tenido la organización ya en el periodo post-dictatorial, la CX44, se conseguían ayudas, información, toda una serie de actividades que se hacían para el apoyo a la radio. Pero una radio libre, la cerraron después. Autogestionada también. La radio estaba gestionada por la organización, por el MLN. Por el MLN. Ponía el MLN, ponía el director de la radio. Y al final la cancelaron. Sí. ¿Por qué? Bueno, se dio una circunstancia, ya los partidos legales tradicionales que tenían el gobierno en ese momento, renunciado a sostener la permanencia en el Uruguay de refugiados políticos vascos. Había una, no sé si te habéis enterado, no lo tenían. No. Había refugiados de la ETA en el Uruguay, que tenían allí su forma de vida. Habían montado un restaurante, tenían su forma independiente de vivir, ¿no? Pero que estaban refugiados, ¿no? Pero lo estaban reclamando de acá, el gobierno español, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno uruguayo al principio los había, digamos, tratado de amparar, sí. Pero llegó un momento que la presión fue muy grande y no aguantaron y bueno, decidieron devolverlos, los devolvieron a tres que reclamaba España, los devolvieron para allá. Y en los actos que se hicieron de repulsa a esa cesión del gobierno uruguayo al gobierno español para la devolución de los etarras, hubo una movilización popular bastante importante de defensa de los etarras, ¿no? Y la radio participó mucho en eso, en esa repulsa. Entonces, a raíz de ahí, decidieron el gobierno, que no era un gobierno, era un gobierno conservador, ¿no? Uh-huh. Decidió cerrarla. Chapar. Y le quitó el permiso de funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Bueno, a partir de ahí, yo me distancié un poco de un periódico que lleva un argentino que se llama latinoamericano, es de información de cosas todas de Latinoamérica. Resumen. Que, Resumen, ahí está, no sale la palabra. Resumen latinoamericano, con cuyo director yo había tomado, tenía de toda esa militancia, conocimiento de eso. Carlos Aznárez, me pidió... Yo conozco a Willy. ¿Eh? Willy, al redactor. ¿Willy? A un otro chico que está allí también en el periódico. ¿Sí? Que es argentino. Bueno. Él ha hecho mucho trabajo. Él está estaba un hablando poco... aquí, tú no sí, estás. Sí, sí, sí, yo recuerdo que está con... Es el que vino a hablar de la organización de Aníbal, ¿no? No, hablamos por teléfono. Ah, bueno, pues no sé. Por teléfono, bueno. Bueno. Sí. Bueno, él me había invitado a unas actividades en Baskonia y en el... Estuve parando en su casa, estuvimos hablando mucho y nos hicimos bastante camaradas. Él no transmitía mucho la orientación, digamos, política que tenía. Se mostraba como una persona que tendía mucho, muy abierto, ¿no? En todos los aspectos. Yo le notaba un poco por la forma como apoyaba, digamos, a las FARC y a la Revolución Colombiana, le notaba un escoramiento más bien hacia el lado de los bolcheviques, ¿no? Uh-huh. Es que pero bueno, teníamos varias relaciones. Y él me pidió opinión sobre cómo era la cuestión de los tupamaros en Uruguay. Yo le escribí un artículo diciendo lo que pensaba. Lo que pensaba, ¿no? Sí, sí. Y claro, en el movimiento se enteraron. Y no les gustó nada. No les gustó nada. Me llamaron para discutir sobre el problema, ¿no? Me quisieron convencer de que me había equivocado, pero yo le dije que no me había equivocado nada, que era lo que pensaba. Y si me equivocaba lo sentía mucho, ¿no? Pero yo en este momento no compartía la cuestión y que no podía. Y a partir de ahí ya se agudizó más la separación, ¿no? ¿En qué año fue? ¿Eh? ¿Esto en qué año fue lo del artículo? Una vez que habían tomado... No habían tomado el poder todavía, el gobierno. Todavía no formaban parte del gobierno, ¿no? ¿Qué va? No. Pero fue en la época en que yo les planteé también el tema ese de aclarar qué se pensaba hacer después, ¿no? Del programa, ¿no? Yo les decía que no pretendía que ellos dijeran las medidas concretas que iban a tomar, pero por lo menos el norte, la orientación que iban a adquirir, ¿no? Tenemos un pequeño problema de capacidad, de espacio, ¿no? De espacio. Tenemos que cerrar en 4 minutos, porque si no cabe en la grabación. Entonces, pues, como conclusión... Bueno, yo lo que quiero agradecer es que hayas venido. Yo lo que quería deciros es que de todo ese proceso que hice, ¿no? Uh-huh. Y después del fracaso de la Unión Soviética, con ya dije que nunca tuve, digamos, mucha aceptación, pero que al final consideré que era un sistema basado en una jefatura, es decir, era el Partido Comunista que mandaba, ¿no? Pero era una jefatura, es decir, ellos mandan y el pueblo obedece. Exacto, ¿no? Era poder vertical, ¿no? Poder vertical, claro, yo eso no lo aceptaba, ¿no? Y todo ese proceso que se dio, ¿no? Yo me he dedicado estos últimos años a estudiar por mi cuenta, ¿no?, todo lo posible, todo lo que se refiere al problema de posibles cambios del sistema dominante, como yo llamo, al sistema capitalista de la actualidad, ¿no? Y porque además veo que el sistema este no sirve, que es perjudicial para la vida, más en los países subdesarrollados que en los países desarrollados, que requieren una actuación, una confrontación y que necesita un programa, necesita que la gente quiera hacerlo, ¿no? Ahora lo que veo, bastante desanimado, es que hay poco interés de la gente. Hay mucha gente dedicada a la crítica del sistema, que me parece muy bien que se haga porque hay que hacerla, ¿no? Pero que me parece que falta, digamos, la actitud de pensar en formas alternativas, en caminos que se puedan tomar. En la acción, ¿no? Más que las ideas, un poco. Que salga a la calle la gente un poco, ¿no? Falta motivación y que se plantee tomar rumbos. Sí, claro. Rumbos, ¿no? Un objetivo, ¿no? Objetivos de que redunden en cambios estructurales, ¿no? Sí. Que, la gente lo ve muy difícil y yo creo que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo a lo que he llegado un poco es a que dentro de los cuatro elementos, de los cuatro movimientos importantes que surgieron a raíz de la Revolución Francesa, ¿no?, el comunismo, el anarquismo, la socialdemocracia y el cooperativismo, para mí el anarquismo no ha conseguido hacer ninguna cosa constructiva, ninguna orientación que me parezca viable para organizar la sociedad, ¿no? El comunismo, bueno, ya para mí ha fracasado, ya ha mostrado su fracaso del verticalismo puro fracasado, ¿no? Y lo que veo es que a través del cooperativismo, que fue mi ilusión en un principio, pues realmente se mantiene y además que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos y que se plantea no solamente un cambio de organicidad económica, sino un cambio de cultural, un cambio cultural, porque combate y descarta una serie de cuestiones que culturalmente son fundamentales para el sistema capitalista, ¿no? Entonces, ese cambio cultural a mí me parece que es lo que hay que estudiar. Entonces, yo lo que me gustaría en estos años que me quede o meses de mi vida es encontrarme con gente que quiera estudiar conmigo eso, ¿no? Yo me arrimé un poco a las cooperativas porque es el único cambio que tengo, ¿no? Claro. El camino que encontré. Y bueno, escribí un artículo para una revista cooperativa aquí, que me lo publicaron y me dieron además un premio metálico. ¿Ah, sí? ¡Ostras! Y ahora me han invitado para que participe en otra de esta de Bacu, que te decía también. Bueno. Entonces, no sé, como si allí hubiera como una sensibilidad un poco más receptiva, ¿no?, a las inquietudes mías.